quieras no habrá fin. Cuanto quieras lograrás. Vamos a un lugar cuyo nombre es libertad. Oh, no, no lo vayas a perder. No lo vayas a perder. Oh, no, no te lo puedes perder. Ayudarnos sin nada que esperar, practicar la verdadera solidaridad. Vamos a un lugar cuyo nombre es libertad. Oh, no, no lo vayas a perder, no, no. Oh, no, no. Navegaremos juntos por el mismo mar. Vamos a un lugar cuyo nombre es libertad. Oh, no, no lo vayas a perder. No lo vayas a perder. Oh, no, no te lo puedes perder.